Muy buenas, aquí estamos de vuelta tras largo tiempo sin venir. Y bueno, esto es la 107.3 de la FM, la Radio Libre de Oviedo, Radio Cuca. Y esto Días de Instrucción. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo con el señor Maldito, que ya estuvo en el último programa. Hola. Y dispuestos aquí a realizar un nuevo ataque de pun infeccioso. ¿Y el perrín? ¿Cómo se llama el perrín? Pues se llama Odio. Odio, pues estamos aquí con Odio también. Está moviendo el rabo. Que creo que no va a decir nada, pero si algo está en contra de algo, creo que me tira algún ladrido. Mueve el rabo, o sea que yo creo que le gusta el punk. Sí. Y bueno, pues esto que sonaba es Piñén. Y como habéis podido comprobar, es una barbaridad. Para mí, al menos. Y bueno, pues hace poco sacaron este 7 y hace poco se hicieron una mini gira por el estado. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que pasaran por Asturias y bueno, para mí fue una auténtica pasada. Pena que te lo perdieras. No sé qué pasó, no sé por qué no fui, pero bueno. Y bueno, yo la verdad que yo creo que es el concierto que más me ha gustado ver ahí en Asturias, en de todos los que he visto. Y bueno, pues eso, como habéis visto, esto es hardcore radical pues en estado puro. Algo pues jodidamente básico, sobre todo la batería es como, no, es tan básica que solo un sinvergüenza se atrevería a tocarla así. Y bueno, pues muy repetitivo todo. Y bueno, pues el disco está editado de manera muy artesanal. Que mama, hay mucha influencia de Attack Punk Records, no sé si lo conoces. No. Un sello italiano de los 80, editado MG15, UR y algún recopilatorio. Bueno, y un deraje y más bandas. Que pues hacían las ediciones así también como muy artesanales, con mucha serigrafía, grapas, tampones, fotocopias y pegamento y demás. Mola. Y bueno, pues yo sé que los que tocan aquí en Piñén son seguidores del hardcore italiano y de Attack Punk Records y ellos mismos ahí me decían que pues que mamaban ahí influencias del sello en cuanto al arte. El guitarra dice que es su sello favorito. Y bueno, pues ya que estábamos, trae aquí como una reflexión dentro del inserto del disco, y bueno, pues lo voy a leer. En una de las canciones hablan sobre Barcelona y el punk, y dice: esta canción es una reflexión de cómo vemos el punk y la sociedad en general en esta ciudad, un sitio donde cada vez más se predomina la estética y la imagen ante todo. No somos ni pretendemos ser las personas más políticas y coherentes del mundo, pero el punk en el que nosotros creemos es político e idealista. Es un grito de desahogo necesario para nosotras. Tocamos por necesidad, no para conseguir otras cosas. No queremos grabar con grandes medios, no queremos tocar en grandes y modernos sitios. Queremos algo cercano y sincero. El punk es nuestro medio para gritar contra el sistema. Es nuestra reacción, expresión contra toda la mierda que nos rodea. Intentamos funcionar de una manera libre y autocrítica. Como grupo, queremos mejorar como personas e intentar convivir con la gente con respeto y libertad. Esta es nuestra forma de entender el punk. Este artefacto hardcore que tienes en las manos es la expresión de nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras frustraciones y nuestras vivencias. No cambiaremos el mundo con esto, pero por lo menos intentaremos vivir nuestra vida a nuestra manera, con nuestras contradicciones e incoherencias, con nuestros defectos y errores. ¡Viva el punk idealista! Y muy bien, estamos de acuerdo en todo, pues sí, ¿no? Pues sí, bueno, esta gente viene de otras bandas como Crimen de Estado, Firmeza 10 o Origen. Ah. Y bueno, y alguna más, Inservibles también. Y bueno, pues nada, damos paso a lo siguiente. Bueno, entonces el concierto muy bien, ¿no? Fue mucha peña. Fue tremendo, sí, fue mucha peña. También con el rollo que tocaban Intolerance, pues supongo que, ajá, que llevó mucha gente. Y bueno, era viernes además en Avilés. Que... ¿Y el garito ese para hacer más movidas y eso? Bueno, a ver, pues no es el mejor sitio del mundo, me imagino. Pero... aunque no te traten mal ya... No te tratan mal y bueno, el sitio es grande, está bien. Incluso el paisano del bar deja equipo y eso. Incluso batería a veces y amplis si se necesitan. Porque hacen más movidas. Es un bar de salsa y de bachata. Después, cuando acabó el concierto, había una fiesta de salsa. O sea. Ah, pues guay, ¿no? Joder, sí, para mover ahí el esqueleto. Bueno, pues nada. A ver si... A ver, a mí me gustan los sitios un poco más pequeños para tocar. Bueno, sí. Yo qué sé, en el caso de este concierto que hubiera gente. Pero me gusta... Es una sala un poco grande. Bueno, entre comillas. Pero para nosotros igual se nos queda grande. Para hacer hardcore radical, con el escaso poder de convocatoria que tenemos, se queda la sala un poco vacía, pero bueno. En Gijón estuvimos mirando una sala también para que hubiera alguna alternativa al suite, pero también era un garito de ese rollo de música latina y tal, y bueno, también tenía como un escenario final y eso, pero bueno, ya dijo el tío que había hecho un concierto nada más, que había tenido problemas con los vecinos y bueno, no va a poder ser. Yo ya, está la cosa tomatosa. Complicada. Sí. Eso, para tocar hay que tocar en para las instituciones, en sí. El Botánico o en el Jovellanos o... Y bueno, ¿qué nos traes ahí? Bueno, pues... Nada, lo siguiente es el... Como siempre. Lo siguiente es el EP que acaban de sacar, Algo Tóxico, también de Barcelona. Así, no sé, un rockeo así variado, con algún tema... Bueno, no muy estándar, con algún tema así tranquilo y todo, a medio tiempo, y alguno así un poco más tranquilo. Y bueno, a mí me mola. Y acaban de sacar este EP con Radical 77. Y la discografía, no sé, tienen un par de temas en el recopilatorio Sony Pum Volumen 3. Y no sé si tendrán... Y uno que tenías tú, ¿no? Ahí para vender o algo así, ¿no? ¿Este? No, pero un recopilatorio tenías que... Ah, bueno, porque puse algo de pasta para ese disco. Ah. Es el que es rosa, el Sony Pum Volumen 3. Un recopilatorio de así de peña. Y meten un par de temas y no sé si tienen algo más por ahí. Tienen un Bandcamp y algún tema tienen para descargar. No sé si son exactamente estos que vienen aquí y, o... ¿Y aquí de último resorte estaba solo Silvia o...? Pues, creo que sí, ¿no? Bueno, debe colaborar más peña que pasó por allí. Lo que es el grupo, pues la verdad es que no tengo ni idea de los currículums de la peña. Silvia, Wilco, Gorri y Oriol. No sé exactamente muy bien quién será. Creo que no, porque por los nombres... Por los nombres no. Y bueno, nada. Pues eso. Tenemos una llamada, pero no creo que sea para el programa. Ahí estamos, de vuelta, tras escuchar Algo Tóxico. Que mira, la verdad que las veces que lo he escuchado no me ha gustado mucho, esta vez me ha gustado un poco más. Bueno, es que, yo qué sé, tienen canciones así con registros variados. Esta, bueno, esta era Fukushima, que es la que abre el EP, y igual es así la más pum estándar, vamos a decir. Luego hay temas así un poquitín más tranquis y... Bueno, a mí me mola sobre todo porque es una propuesta así bastante personal y yo qué sé, y las letras y todo hablan de, pues no sé, desde el vudú hasta el rollo de atarse y yo qué sé, canciones de amor, de desamor. Bueno, un grupo curioso a investigar. El documental, este Peligro Social que sale hablando a la Silvia entre otra gente. Sí. Ah, bueno, sí. Lo pusisteis ahí. Una no lo llegamos a poner porque, bueno, al final se nos hizo tarde y tal, pero sí, yo lo vi un poco, pues si lo poníamos y no me acuerdo muy bien. Sí, bueno, está interesante, tiene ahí cosas, unas mejores que otras, pero bueno. Sí. Y el que tengo ganas de ver yo es el de Desechables. No sé si... Ya, yo lo busqué, pero no lo vi por ahí colgado y por la, nada. Por hay que pagar. De redes. ¿Quieres ver el vídeo? Paga. Creo que lo tiene Marcos ahí, a ver si me lo pasa. Pues habrá que piratearlo, ¿eh? Sí. Pues sí, vamos a poner ahora Androids of Mu, que creo que nunca habían sonado aquí en... Es el segundo corte de la otra. Androids of Mu, pues era una banda de estas de finales de los 70, de como... Pues de la escena ahí independiente y anarcopunk del Reino Unido. Les parece que tocaron bastantes veces con Zones, con Crash. Estaban ahí también con pues Astronauts, Blitz Power, todo este rollo que había en Inglaterra en la época. Musicalmente me recuerda, pues no sé si es porque es un grupo de chicas o qué, pero bueno, sí, se parece bastante a, yo creo que al rollo que hacían al principio las Slits. Y igual, no sé, se podría decir que es como un reencuentro entre las Slits y los Crash. Qué punky es. Sí, tenemos aquí al perro vomitando en antena. Y bueno, pues voy a poner el segundo corte de la cara B, que se llama Birdhouse Wives, que bueno, la traducción literal no sé qué es, pero bueno, viene a hablar así como una aburrida casa familiar de matrimonio, ¿no? Wife es esposa. Sí, y house. House no tengo ni idea. O aburrida ama de casa, o bueno, algo así es. La canción viene a hablar como de pues de esto que te viene impuesto un poco, como que es el fin de la gente, el rollo de casarse, o en el rollo de las mujeres de limpiar la casa para cuando venga el marido a trabajar y demás. Habla como un poco de que nunca quiere eso y que es una vida muy aburrida. Pues hablan de eso en la canción. Lo es. Y nada, pues bueno, este disco salió en el, no sé si 79-80, y fue reeditado pues hará unos 2-3 años. 2012, pone. En 2012. Por, pues sí, 3 años justo. Por un sello de Portland, me parece. Y nada, sin más dilación, vamos a escucharla ahí mientras... Bye. Pues ahí teníamos a las Androids of Mu. Y nada. Pues poco más que comentar de ellas, creo. No sé. No sé si. Bueno, creo que no, tú no las conocías, ¿no? No, para no, nada. No sé si te va estos rollos o no. Y es que soy un poco inculto. Sí. Musical. Bueno. Y nada, o, no sé qué. O es que muchos grupos también, ¿eh? Sí, la verdad que abarcarlo todo es imposible y también innecesario, realmente. Y nada. Pues la portada y eso me mola mucho a mí, el disco. Ahí hecho como con pinceles. No sé qué te parece. Bien, está bien. Sin más, ¿no? Sí. Bueno, no sé, a mí la verdad que es un grupo que me gusta mucho. Es también así, pues no son... Hay unas virtuosas de los instrumentos, por lo que parece. Y eso siempre, por mi parte, es bien recibido cuando se toca con pasión y con ganas y cosas interesantes que decir. A mí me está molando mucho últimamente. O estoy volviendo mucho a escuchar así, pum, así más... Más suave, con más menos, melodía, ¿no? Sí, y menos sucio y menos rápido. Y no sé, a mí me gusta. Es lo que me pide el cuerpo. A veces hay semanas en las que el cuerpo me pide eso, otras algo oscuro, otras hardcore a tope. Y bueno, no sé qué tienes ahí ahora. Bueno, pues hablando de esto, y pues un cambio de tercio. Cuando el cuerpo te pide un poco de. Para poner algo más bruto. Sí. Nada, hace poco que conseguí este, el último de. Último gobierno, el bueno, ahora sacaron dos 12 pulgadas. Uno es con los temas antiguos regrabados. Han sacado, sí, no sé si una grabación, un directo o algo de eso. Me suena que han sacado como un directo. Ah, algo vi, sí. No sé si hace muy poco o hace un año, pero sé que, no sé, el Tomás, el último gobierno, que a veces me escribo con él, me pasó alguna vez alguna cosa y... Pero eso, ¿y eso está en vinilo, lo del directo ese? Sí, es un 7, creo. Creo que hay un 7 con... Ah, es verdad, sí, lo vi. No sé si es un directo o un ensayo o algo así. No, es un directo. Sí, lo vi en... investigando por ahí. De la época del compartido con Ruido Rabia, más o menos, o de la maqueta. Y nada, pues mira, hace poco lo vieron unos colegas en La Rioja, que tocaron ahí. Y bueno, pues como que no sé, igual no se esperaban lo que iban a ver allí. Y por lo visto me dijeron que fue un concierto increíble, que fue impresionante. Están intentando traerlos, o bueno, tiene pensado traerlos Carlos, el del Berrón. Está bueno, sí. Ya hablo con ellos y tal, a ver si vienen pa febrero al Matadero, sí, o algo así, se va a intentar. Se están moviendo bastante, yo creo, por ahí. Sí, ya lo tienen hablado hace tiempo, lo que pasa es que bueno, necesitaba algo de gente que le echara una mano ahí a organizar la movida y bueno, y en principio va a ir para adelante, sobre febrero o así, se van a intentar traer aquí al último gobierno. Pues no sé, me han dicho que en directo que son increíbles, que igual las grabaciones nuevas que me decían que no registraban ahí, como al estar producidas igual con más medios que lo que hacían antes, que no reflejaba la fuerza igual que tienen en directo. No sé, yo este disco no lo he escuchado. Pues es, claro, pues me supongo que será como el de los temas viejos regrabados, claro. Está grabado con las condiciones actuales, los medios actuales, suena bien, igual está muy bien. Pero es que es lo de siempre, o sea, no... Sí, yo creo que siguen aquí en sus 13 canciones básicas, cortas... A mí me sorprendió, la verdad, porque ni siquiera es un grupo que tenga muy muy escuchado, ni la maqueta, ni el... Por ejemplo, ahora cuando se reeditó el compartido, ni me molesté en conseguirlo, o sea, no lo tengo. Y o sea, que ese disco me... Ya, me pero flipa. Bueno, yo qué sé, es que salen tantas cosas de esto ya. Que dejas pasar y... Y estos me llegaron ahora, pedí algunos para distribuir y bueno, uno me lo quedo fijo, vamos, porque es que es lo de siempre, lo que pasa, claro, con el sonido actual, igual demasiado bien hecho, ¿no? Sí, igual suena demasiado bien. Las estructuras, los riffs, creo que se siguen manteniendo ahí en la línea. Luego no sé el sonido, esta grabación no la he escuchado. Venga, pues... Pues vamos a escucharla ya. Sí. A ver qué tal... Y si acierto... Bueno, y creo que de la época aquí solo está el Tomás, ¿no? Me parece... O no sé. Pues no, eso ya no lo sé exactamente. No lo sé exactamente porque esas cosas tampoco me... Algo leí por ahí de yo qué sé, la bio, los cambios, pero tampoco pero me molesto en retener. Es que no sé, me da la impresión de que vi alguna vez como alguna foto o algún vídeo de ellos y que eran chavales más jóvenes o... Bueno, no sé. Quizás no, ¿eh? Quizás, no sé, porque aquí la foto no se ve muy bien. Quizás estoy confundido. Ahora en el grupo están Tomás, Chicote, José y Pablo, que no tengo ni idea... Si estaban, en qué formación estaban, en qué otras bandas estaban y... Bueno. Pues supongo que será la peña de Burgos, de siempre del rollo, no sé. Sí, luego hablamos un poco ahí de Burgos, que tenemos aquí ahora otra cosa para poner después. Bueno, vamos a escuchar ahora... Vamos a escuchar, si acerté, vamos a escuchar Fuego. Un título muy bonito para una canción. Pues Fuego, Fuego en el Fuego. Escucho llegar de lejos, haciendo tornar el cielo. Ya tu compra trae la muerte. Nuevo día de sangre y fuego. Fuego. Fuego. Fuego. Luchando por sobrevivir y tan rápido muriendo. Todo montaña de ceniza. Ya no queda nada aquí. Fuego. Fuego. Fuego. Les escucho llegar de lejos, haciendo sonar el cielo. Ya su sombra trae la muerte. Nuevo día de sangre y fuego. Ahí estamos, tras escuchar a Último Gobierno. Y bueno, ya que estamos ahí con una banda de Burgos, pues vamos a poner a otra banda de Burgos, aprovechando ahí que el Jorge ha traído a los Último Gobierno. La verdad que interesante ahí la escena en Burgos de los 80, bueno, las cosillas que había. No sé si controlas tú algo más, pero... Tampoco bueno, mucho. Están los Radical Hardcore. Sí. Y, algún fanzine guapo, como era Por Ellos, Contaminados por el Sistema, Botas... Unos que se llamaban Asco también. Los Dirty Yoz no eran también de Paya de Burgos. Eso ya no sé decirte. Porque además eso ya igual es de los 90, ¿puede ser? No lo sé. Yo lo que conozco sobre todo es finales de los 80 y bueno, esa cosa es la que había. Nada, sabrás tú más que yo, vamos. Yo, es que además, Último Gobierno. Ayer estuve releyendo ahí un fanzine Por Ellos, contaba sí. Contaba un poco lo que había por allí. Bueno, había eso, cuatro o cinco bandas, un par de fanzines, una... Un colectivo ahí antitaurino que se juntaban ahí para intentar boicotear un poco las fiestas del pueblo y... O sea, las fiestas del pueblo en cuanto a que había toros y demás y eso. Y bueno, pues voy a poner ahora Potas, que era otra banda de allí, que grabaron esta cinta, si no me equivoco, en el año 87 y que es una de las cosas más primitivas y básicas que ha dado el hardcore ibérico. Ya lo podrás comprobar ahora. ¿Como a ti te gusta? Sí, es que yo creo que esto es lo más primitivo que salió de los 80. Y bueno, en un principio creo que se llamaban Potas del Emperador y al final se quedaron solo en Potas. Y la verdad que es que suena como si estuvieras aporreando unas potas y bueno, gritando ahí. Pues unas. Las letras son bastante. Bastante idealistas y demás, con mensajes contra la droga, a favor de cuidar el medio ambiente y. Y bueno, pues vamos a escuchar, como no tengo seleccionada ninguna canción, pues la primera, que se llama Deserción, y no sé si la segunda, porque son muy cortas, que se llama Medio Ambiente. Yeah. Y sin ellos no haríamos nada. ¡Medio ambiente! ¡Medio ambiente! Bueno, ahí estamos de vuelta tras escuchar a los ineptos potas. Que por cierto, esta cinta era ahí de, era la cinta del Tomás, el de, que me la pasó el que tocaba en el último gobierno. Y bueno, que como decían los potas, no destruyáis los árboles porque son vida y sin ellos moriremos todos. Que por cierto, hablando de un poco de esto, venía, no sé por la zona donde tú vives ahora, pero venía ahí en el tren viendo todo el paisaje y por la zona de Avilés también, cómo está invadido todo por la planta esta, el plumero este de la pampa que llaman, no sé si... Esa que tiene un rollo así blanco arriba. Sí, como... Sí, que es invasiva. Sí, sí, está lleno, pero eso. Es que es exagerado lo que está como... nada, en cuestión de unos meses está todo lleno de, sí, de eso. Y estuve leyendo el otro día y que es una, es bastante jodido que se carga todo, bueno, como casi todas las movidas, sí, invasivas. Sí, que es invasiva. Todo que... el ecosistema y las especies que estén en peligro de extinción. Se, además es que esto, esta planta en concreto, como que avanza a una velocidad... Pero qué guapa allí, ¿eh? Sí. Eso alguien tuvo la idea feliz de, ve qué guapa. No encaja con la, venía mirando las montañas por atrás y es como, pues eso de la pampa, es otro rollo de, sí, otro, pues, rollo de paisaje. Pues mira, la que lo dices, yo eso, venía en el coche y sin fijarme y tal, y estaba viendo un mogollón. Sí. Viene por todo, por secundarias y eso. Es que en Avilés, si conoces la zona de la playa de Sagó y todo eso, hace poco, sí, no había absolutamente nada y ahora hay campos y campos llenos de eso. Hace mogollón que no, pues hago. Antes que entre la pluma de... Ah, no, fuiste verano un día, sí. Es que en verano no había nada, yo creo. Sí. Esa, y ahora después del verano hay un montón de hectáreas ahí. Yo es que tampoco soy consciente, ¿eh? Igual florece ahora, no lo sé, porque ya. Yo tampoco soy consciente de haberlas visto y de repente eso, hoy sin fijarme estaba viendo la hostia de ellas. Pues sí, pues entre los eucaliptos y la pluma de la pampa nos vamos aquí a quedar sin... Y este otro de las flores amarillas, también, que está... ¿Cómo se llama? El arbolito este de las flores amarillas. Ah, no sé. No sé cómo se llama. Pues está, sí, prohibido plantarlo ahora, que antes lo tenía todo el mundo en... Los ríos llenos de cangrejos americanos de estos también. Y nada, ¿qué tienes por ahí? Bueno, vamos a poner a tus colegas. Ah, vamos a escuchar ahí a 28 escupitajos de semen. De bueno, semen. No sé si ahora se acortaron el nombre y se llaman solo 28 escupitajos, creo. Sí, pero hablan de... Dentro del libreto sí que hablan de 28 escupitajos de semen. Es que porque el nombre viene como de... De programas de radio, creo. De varios programas que tenía. Sí, esta gente tenía programas en Irola y Ratia. Sí. No, supongo que se llamaría 28... Otro... 28 algo, creo, y otro escupitajos... Es que me parece que eran tres programas. Y luego el que tenían ellos, que son los que conozco yo, se llamaba Semin Anarquía, uh-huh, que más tarde pasaba a ser Mundo Cabrón. Y bueno, pues... Como que se conocían ahí de la radio libre de Bilbao, de la Irola y Ratia... Y juntos pues decidieron hacer este proyecto pues de punk con unos un poco de toques ahí también de hoy. De punk 77. Sí, sí, a mí me recuerda un poco también al rollo que hacían MCD de ahí de Bilbao. O sea, sin ser exactamente eso, pero tienen algún veje ahí, yo creo. Los vi en directo un par de veces, sobre todo la segunda vez me recordaron más a eso. Claro, en directo no sé cómo sonarán, pero bueno, el disco como eso, como suena bastante bien, está bastante bien grabado y... Y bueno, yo qué sé, los temas están currados. Sí, bueno, una mezcla un poco de todo. Sí, y bueno, ellos... Hay dos que son así un poco más punks, otro es como un skin. El cantante es, no sé si es ahí como un Rude Boy o algo así, así más mayor. Y bueno, pues... No sé cuál vas a poner. Bueno, el proyecto está interesante en general. Además la edición está currada con un fanzine... Supongo como que lo ha hecho Chus eso, porque... No sé, pero es un fanzine como en los viejos tiempos. Un fanzine tamaño 12 pulgadas, con sí, estos son todos dibujos y montajes que hace el Chus de... el que cantaba en Semen en su día, que es corista ahí en... corista y bailarín, que menea bien el esqueleto ahí en... Ni más ni menos, corista y bailarín. Con su mítico pie de micro haciendo sus bailes sensuales, que acostumbra. Aquí están tus colegas. Sí. Y bueno, nada, eso, el fanzine está muy currado, es tamaño 12 pulgadas, con una letra por hoja, viene con un CD también. Yo qué sé, es una edición ahí... que está curiosa. Y nada, podría poner su gran hit Españoles hijos de puta, pero eso nada, os recomendamos directamente que veáis el vídeo en internet, que está muy divertido. Y vamos a poner Bilbao, ciudad racista, que también está muy bien. Pues allá vamos. Idioma, yo no entiendo nada. Qué poco respeto, me siento suscitada. Ciudad racista, ciudad racista. Todas las ayudas, ocupan nuestros parques, me quitan el trabajo, invaden nuestras calles. No quieren integrarse, ni quiero que se integren. Yo llegué primero. ¡Quiero que se vayan! ¡Ciudad racista! ¡Ciudad racista! ¡Ciudad racista! Ahí están los 28 escupitajos. Que nada, eso. Oye, llevan unos cuantos años ahí activos. Por lo menos cuatro años o cinco. Yo creo que unos cuatro años ahí dando bastantes conciertos por Bilbao. Bastante unidos todavía, pues como en sus primeros proyectos, la gente de Semen al Ateneo y Sarbels. Creo que tocan bastante por allí. Yo por lo menos las dos veces que los vi fue allí. Y una fue, pues, hace un año más o menos. Que estuve por ahí, que tocaban los Demonios Salvajes y tocaron también los 28 escupitajos. Yo la verdad es que no controlaba nada de esta peña y me mandaron, algún día me mandarían el enlace al famoso vídeo y nada, yo cuando vi que estaba esto editado, pues dije, a ver qué tal está esta peña. Nada, está divertido de ver en conciertos y tocan bien y, sí, sí. Y los dos ahí cantantes, bueno, corista y cantante dan bastante espectáculo. Está bien. Nada, eso es un proyecto interesante, las canciones están guays, así en plan coña y tal, pero metiendo el dedo en la llaga y mola, os recomendamos que investiguéis esta peña y que os hagáis con su disco difundiendo valores, formando personas. Pues a ver, yo la verdad que no lo tengo y mira que son colegas, me tendré que hacer con él. Véndotelo yo, no hay problema. Pues no sé qué ponemos ahora. Pongo yo algo. Como quieras. Venga, vamos a poner ahí a los Feeling Good Pricing. Que los tenemos ahí a mano. Una edición de Demo Tapes, este sello inglés que se dedicaba a recuperar maquetas de, pues, de bandas anarquistas, generalmente de la narcopunk en inglés. Y es por la, bueno, por la otra cara, la primera. Sí, sí, sí. Y bueno, pues... ¿Cómo lo mogo yo los discos a una sola cara? Pues a mí, no sé, digo, para hacer esto podrían haber sacado un 7. Lo que pasa es que Demo Tapes parece que solo saca las ediciones en 12 pulgadas porque el disco de Tows of Hysteria es también por una sola cara. No, pues yo lo pienso a veces cuando, yo qué sé, pues los típicos 12 pulgadas que son pocos temas, que duran poco, que se hacen a 45... Yo lo pienso, de no será más económico prensar solo una cara. Y no será. Ah, bueno, claro, si te cobran, claro, por las planchas. Claro, pero sí, yo me si imaginaba dos caras, que igual era más económico prensar un 7 por las dos caras. Hombre, esto sí, igual se podría haber sacado. Porque encima es a 45, salvo se porque, haber sacado un 7. Bueno, pues como Demo Tapes meten bastantes libretos, igual por conservar un poco el tamaño grande. No lo sé. Pero bueno, de todas formas, Demo Tapes es un sello que se hace las cosas bastante bien. A mí es que me gustan los formatos raros, eso, sí, los 10 ya pulgadas. Ya sé que los 8 y los 10 y eso, ¿no? Sí, y los discos a una sola cara. Hay 5 pulgadas también, no sé si tienes algunos. Tamaño CD. Creo que ahora hay de todo. Yo vi alguno alguna vez. No, ya de hace años. ¿Tiene Marcos alguno ahí? No sé si japonés o... Yo no tengo, pero así investigando esto por internet ya había peña que te hace 7, 8, 9, 10, lo que... Lo que pagas, aquí si pagas, pagar. Si pagas tienes lo que quieras. Sí. Y bueno, eso pues lo que decíamos. ¿Eh? Ah, bueno, la primera canción que se llama This Attack. Y eso, pues hablaba un poco de Demo Tapes, de que seguían así pues una política de vender los discos a bajo coste, por, básicamente no por enriquecerse, sino por el interés de recuperar estas viejas maquetas inglesas, que por lo general no son muy conocidas y que son interesantes. Y bueno, en uno de los discos explicaban que si encontraban a alguien pues especulando con sus discos por eBay o por internet, que no, y se enteraban de quién era, no le iban a pasar copias nunca más, porque estos discos pues no querían que se especulara con ellos. Nos parece muy bien. Y bueno, pues en el caso de Violent Uprising, a mí es una banda que me vuelve loco. Se fue un grupo formado pues por dos chavales de colegio o de instituto. Dos freaks, dicen el disco, y amantes de Discharge. Y bueno, es una auténtica bomba. Es un sonido cerdísimo, un bajo que se te va la olla de cómo suena, la batería retumbando, la guitarra pues, una pasada, y la voz, pues como acostumbran estas bandas influenciadas por Discharge, ladrando como un perro y lanzando ataques de protesta y canciones, bueno, pues contra las guerras. Y en especial me llama la atención que tengan una canción contra la dependencia que causa el alcohol, que bueno, pues que para la época y para una banda de hardcore crudo, pues creo que no es algo típico. Y bueno, que está muy guay, es una pasada este disco. Luego por dentro, pues el inserto traía un montón de información de la banda, un montón de fotos. Parece que se dedicaban también ellos a hacer serigrafías, se hacían ahí banderas y camisetas para el grupo. Y bueno, pues vamos a escuchar la primera canción, que se llama This Attack, y habla, pues creo que contra los bombardeos y contra las guerras y demás. Y bueno, a pesar de lo que decía de que Demo Tapes no quería que se especulara con sus discos, ahora es bastante caro. Este en concreto no lo sé, pero algunas de las ediciones es bastante caro, están bastante caras ahora ya por internet. Y bueno, pues parece que se les escapó eso que pretendían, pero bueno, es como funciona hoy los mundos de internet y de la especulación con los discos. Y el fetichismo de la mercancía. Pues solo sí. Les queda volver otra vez con el sello y volver a reeditar. Sí. No, porque seguro que se paga más por la primera edición. Sí, y aunque sea exactamente igual. Bueno, malditos pues, fetichistas. This Attack de los Violent Uprising, que es un auténtico ataque. Ahí estaban, vaya pasada, los Violent Uprising. Y este es su tema, This Attack. No sé qué tienes preparado ahora. Bueno, pasada también, vamos a cambiar de historia. Esto no tiene nada que ver con todo lo que está sonando. Ese Fukushima, que son ¿De dónde son? ¿De Castellón? ¿O de Valencia? Ah, o de por ahí. Que era una banda ahí, ¿eh? Sí, no sé si son de Castellón o de Valencia. O de Castellón son los... De bueno, la comunidad valenciana, al sí, fin y al cabo. Sí. Este es un EP compartido de entre Injustice System y Fukushima. Injustice System hacen así hardcore old school, bueno, fastcore más bien, porque usa toda hostia. Y Fukushima, no lo sé, en algún momento ellos lo llamaron dramacore o algo así. Ni idea, esto de las etiquetas. Hardcore oscurote, con letras también muy oscuras. Y bueno, no tiene mucho que ver con lo que se suele pinchar aquí en este programa. Vamos a romper colar todos ya. Sí, exactamente, que mola. Y nada, es que cambié unos EPs y tal. Y bueno, me llegó esto. Y a mí, musicalmente, no es mi estilo ninguno de los dos. Pero el EP mola mogollón, está muy currado. La carpeta, el insert. Yo qué sé, es un disco muy bonito y que además, bueno, mola también escuchar cosas diferentes de vez en cuando. Y las letras y todo. Y nada, esto yo creo que salió hace poco, lo edita un mogollón de gente. Lo edita Ruido, Lanterna Pirata de Génova, Gato Encerrado, Botella Records, Malo Soul, Wise Ark, Sorol, Comú y Resisto Luego Existo. Y nada, ahí está. Fukushima. Vamos. Pues allá vamos. Que no sé si es a 33 o 45, ni idea. Vamos a... ¿Qué es la nada? El vacío que queda. Como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Qué es la nada? El vacío que queda. Como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Aquí estamos de vuelta en la 107.3 de FM de Oviedo. Y bueno, pues vamos a poner ahora... bueno, no sé si quieres decir algo más. No, nada, yo qué sé, que está interesante esta peña. Me mola mucho las letras, son muy oscuras, son un poco no, para cortarse las venas. No lo entendí lo que. Claro, no fijamos ni. Si quieres, leo una, pero vamos, vale. Son de esas de cortarse las venas, vamos. Esta era la nada que dice: no hay sueño posible, ya todo está perdido. ¿Lo sientes? Vacío, la nada ya está aquí y va por ti. Instante fugaz, son ganas de luchar. No es más que un suspiro, la nada volverá. La nada volverá a desgarrar mi ser. Me engulle un cielo negro, revienta mis entrañas, pero os llevaré conmigo. La nada me acompaña, instalada en mi corazón, haciendo añicos mi interior. La nada, venganza. Me decías que cómo se llamaba este rollo. Puede que sea igual un poco scream o de este que llama. Es que yo de eso no entiendo, pero igual sí que van un poco por ahí, por el rollo del scream este, ¿no? Y no sé, yo sé que en algún momento de su existencia se definieron como dramacore. Pero no sé si a día de hoy hicieron de su vida y de su música un drama. No sé si harán lo mismo que cuando lo llamaban así o yo qué sé. Para mí esto, no tengo ni idea de cómo llamar estas movidas. Bueno, tampoco hace falta. No, nada. En cualquier caso, los dos grupos tienen fijo Bandcamp, o sea que nada, si queréis investigarlos, eso, Injusticia Existen y Fukushima, los dos de ahí de la Comunidad Valenciana. Y eso, y en vinilo acaban de sacar este compartido, un EP ahí compartido muy interesante. Pues ahora nos vamos a Barcelona y vamos a poner otra cinta. Vamos a escuchar la cinta de Croma, que es ya la quinta referencia de Cintes Podrides, un sello que empezó ya hace unos cuantos años, tranquilamente igual en 2007 o 2008. Y bueno, como veis, va poco a poco, porque saca ediciones de muy cuando en cuando, pero todas son muy interesantes y muy cuidadas. Y bueno, pues esta es la última, que es la de Croma. Es una banda allí pues formada por tres mujeres que actualmente se ubican en Barcelona, de diferentes partes del mundo. Al menos sé que una es inglesa y otra brasileña. Y bueno, que vienen de estar tocando en otras bandas como Las Otras, Flujo, Siega, Invisibles o Racta, que bueno, que eran de Brasil y o son de Brasil, no sé si lo han dejado. Y nos visitaron pues hace algo más de un año. Y bueno, pues lo que encontramos aquí es algo, un rollo bastante oscuro. Yo creo que puede estar igual un poco ahí influenciado por el post-punk, pero también por el hardcore radical ahí, por la manera de tocar, que es bastante básica y demás. Y bueno, pues las letras son bastante interesantes, ahí tienen contenido profundo y eso. Vamos a poner la segunda canción, que se llama Cuerpos Dóciles. Y bueno, pues tampoco hace falta leer la letra, creo, porque yo creo que se les entiende bien lo que dicen. Así que bueno, vamos ahí con Las Croma, que tocaron en, creo que abrieron este año el Caos en Gracia ahí en Barcelona. We'll be right back. ahí estamos de vuelta tras haber escuchado a las Croma de Barcelona. Ahí, eso, muy, como decíamos, muy oscuro. Eso, la voz me recuerda a mí bastante a Desechables, no sé si es cosa mía o... Sí, un poquito, sí, yo la verdad es que no conocía a esta peña y habrá que investigarla. Me dices sí, que tienen un Bandcamp. Sí, y bueno, yo creo que no llevan demasiado tiempo, un año como mucho o así. Uh-huh. Y bueno, yo creo que deben estar tocando ahora ya bastante por ahí por Barcelona, porque si tocaron en el Caos y eso, no sé. Pues nada, tengo que escucharlas. Pues sí. Ver, sí, es interesante lo que dicen y lo que hacen, que no es algo que está haciendo mucha gente. Bien, bien, bueno, sí, bueno, se agradece. Lo que hace esta gente, además, todo el mundo siempre lo es ahí muy interesante, tanto el sello como las que forman parte de la banda. Todas sus bandas, las que yo he escuchado, son muy interesantes. Pues nada, investigar ahí. Pues nada, y nos vamos a Mondragón. Bueno, no sé dónde se grabó esto, pero no me acuerdo de dónde era el directo, pero... ¿De qué, tío? Nos vamos ahí a... Nada, nos vamos aquí a... A Euskadi. A por un clásico, el directo de Rip este que editaron ahora, que reeditó ahora Metadona en vinilo, que había salido en su momento en la casete esta Spanish Hardcore. Editada sí, el BCT, en, más completo en tapes, hay un sello americano sí, que sacaba auténtica mierda de todo el mundo entero, un montón de cintas italianas también, de Finlandia y demás. Bueno, pues aquí tenemos una mierda... autóctona. Sí. Salían ahí Frenopatics, Último Resorte, MG15, Cuarto Rage. Uh-huh. Y yo y eso. Creo que nada más. Aquí tenemos polémica porque yo esto no había escuchado la cassette ni esa grabación ni tal. Y bueno. Yo me esperaba un poquitín de mejor sonido aquí en el directo y este. Que está y yo, sin embargo, digo remasterizado que y todo eso, pero. Es una pasada. Pero vamos. Así, ahí está la esto polémica. Está grabado con Warman, fijo. Pues no sé, pero a mí la verdad que sí que a mí me gusta un montón cómo suena, ¿eh? Uh-huh. O sea, no sé, yo qué sé. Paranoias mías igual. Tienes que limpiar la aguja ahí del plato en casa o los oídos. Qué va, tengo, si tengo una aguja ahora, bueno, eso es la hostia. Y bueno, eso. Está muy muy guay el directo, sobre todo porque trae bastantes temas que luego no aparecieron en los discos oficiales. Y, bueno, 5 temas ahí que luego no salen en los otros discos y tal. Pero bueno, a mí personalmente me gustaría que sonara un poquitín mejor. Que creo que no. No, es también el rollo que tiene los directos. A mí yo no soy muy de directos, ¿eh? Pero bueno. Yo sí, a mí me molan. A mí me molan yo generalmente no, pero bueno, es que los rips, pues no tienen demasiadas cosas registradas y esto es lo poco que hay. Más que nada son, es, yo qué sé, son las típicas grabaciones de directo que se estarán pasadas por la mesa o algo así. Y claro, que está en la mesa, pues cambia, toca y de repente estás en una canción, se oye todo, la siguiente desaparece la guitarra. Yo qué sé, a mí me gustan los directos, pero vamos, que tengan un hilo de continuidad. Además, en los conciertos de Rick, yo creo que debía haber bastante desfase. O sea, que a saber ahí quién tocaba los botones del ampli o de la mesa. O... Sí, no, lo que sé yo es tampoco pifia mucho, pero sí la grabación ya, pero sí que va cambiando. Que si hubiera alguien para el escenario, otro que igual tocaba la mesa. ¿Eh? Y esto me parece que está recuperado de una casete de estas, de las de... Ah, directamente de la cinta sí, de los compilations. Sí, me parece, porque bueno, viene con un fanzine también y eso, con algunas entrevistas bueno, y tal. Lo ha hecho el Bernat ahí de Euro Mundial, creo. Y es eso, recopila todo, como todo lo que encontraron en revistas y fanzines de... Bueno, todo lo que encontraron o lo que más interesante les pareció, no sé, de fanzines de la época. Yo no me lo leí entero todavía. Yo, la verdad que pero me parece que algo pone que está recuperado de una de las casetes de los recopilatorios. O remasterizado a partir de ahí, no lo sé. Tienen letras ahí un poco polémicas ahí al principio, los RIP. Está ahí, vamos a pisar la sociedad... Bueno, esa, yo ahora mismo lo único que se me ocurre es eso, que habla de violar a una niña boba. Sí, o algo pero así. Bueno, luego tenían otras que nunca las he escuchado, creo que no nunca las grabaron, al menos esas grabaciones no las tiene nadie. Una que se llamaba Eres una puta y, ¿sí? Y oh, era ahí como insultando ahí a una tía, a saco, y llamando a la puta y de todo, pues no sé, no recuerdo muy bien, pero creo que era porque la había dejado y no quería estar con él. Bueno, esto es el 84, estamos en el 2015, esperemos haber evolucionado un poco. Sí. Yo creo que sí, ¿no? No, y bueno, los riffs luego yo creo que eso se lo quitaron de encima y las letras y demás que hicieron después son yo creo que son bastante buenas y interesantes. Yo es que estas canciones de la primera época, la verdad es que no las conocía y bueno, por ejemplo, eso sí que me sorprendió la letra esta de vamos a pisar a la sociedad, esa frase en concreto y sí, tal. Sí, bueno, esto, la letra está bastante guay, en plan que es macarra, pero sí. Es, que dicen viólate una niña boba. Sí, me parece que es algo así lo que dice, sí. En el autobús y luego... Sí. Bueno, pues eso, esperemos haber evolucionado, que yo creo que sí, un poquito por lo menos. Y bueno, hay de todo. Hay de todo, sí, digo en general. y nada, y os dejamos con... Voy a poner crimen de Estado. Venga, porque... es un crimen de Estado, como dicen. Ahí. Porque mola más, vamos a pisar la sociedad, pero esa no la vamos a poner. No, a ver, salvando esa frase, lo que se escribió y eso es... Pues no la vamos potente. A poner, vamos a censurarla por esa frase. Así que vamos a poner crimen de Estado. ¡Crimen de Estado! No hay futuro, decían los RIP. Ahí que se nos colaba la voz del Mahoma. ¿Y qué? Nada, pon eso que decías tú. ¿Pero cerramos ya o vas a poner algo después? Yo, si quieres que leamos eso o algún texto de eso, mira, luego podemos cerrar con la base de la locura. Vale, pues bien, vamos a poner un par de temas más y cerramos. Bueno, no tengo mucho que decir porque esto lo traje ahí un poco en el tintero. Pon la cara. A ver. Esta cara. Voy a poner a Grauzon. Bueno, tú igual sí que los conoces. Que tenemos aquí ahora alguien que ha llegado nuevo al plató de. Desde donde se emite esto. Y. Bueno, Grauzon es una banda alemana. Pues. Como sabéis, en Alemania había muchas bandas de. Que metían ahí sintetizadores y movidas electrónicas. Industrial y electrónica, ¿no? Y. Joder, la mayoría de. Como que la industria y la electrónica, así, esta industrial y demás, nace de ahí como en Alemania, ¿no? Soy muy de fábrica en Alemania. Hasta donde yo sé. Y bueno, en concreto, estos Grauzon, pues. Yo creo que están ahí a medio camino entre el punk, la electrónica y el industrial. No sé cómo calificarlo. Y. Vamos a poner esta canción que se llama Iceberg. Y que creo que la letra traducida dice: soy un oso polar. Y hace frío en el Polo Norte, o algo así, oso polar. Algo así. Una letra corta y básica. Pero que a mí es una canción que me gusta mucho. So far.

La edición, la primera edición se acabó, aunque creo que acaban de sacar otra hace poco, o hace un año, como mucho. Y bueno, esta copia, pues sí, la hemos editado ahí un par de personas de Avilés. Y bueno, unas cuantas copias hemos hecho. Ahora mismo no nos quedan, pero sí que vamos a sacar alguna más si a alguien le interesa. Yo creo que es un texto muy, muy interesante, además de como muy fácil de leer y entretenido de leer, a pesar de que es muy, como muy duro y muy crudo, ¿no? Una amiga me decía que lo había leído antes de dormir y que había dormido fatal de la crudeza que desprendía, vaya, y de las cosas que decía. Sí, sí, son textos muy potentes y bueno, es un poquitín la relación entre la salud mental individual, ¿no? Y dentro de un sistema que es completamente enfermo, sí. E insano, ¿no? Es un texto muy interesante. Y me decías que se podía descargar por ahí o que estaba por ahí colgado. Sí, si lo buscas por internet o no sé. Si pones Beyond Amnesty, que es, no sé si hemos dicho el nombre. No pues se llama Beyond Amnesty y la traducción quiere decir más allá de la amnistía. Y bueno, si lo buscas por internet, por Google, bueno, sé que aparece ahí. Yo lo busqué un par de veces y sé que aparece el texto entero traducido al castellano y eso. Pues nada, recomendamos. Y bueno, que... si no, escribís ahí al email del programa si a alguien le interesa y os hacemos llegar alguna copia de alguna manera. Y eso. La verdad que es muy recomendable, es una de mis lecturas favoritas. Sí, sí, no, está muy bien, no tiene desperdicio. Y nada, no sé si decir algo más o vamos cerrando ya, yo creo. Sí. Con los carnes desde Granada que trae ahí el compañero. Sí, que nos había quedado un poquitín pendiente de... La última vez que vinimos hace ya medio año, tranquilamente. Sí, y yo como siempre traigo algo de la US en plan ritual. Esta vez iba a traer la de Amén aquí para cerrar con una oración, pero no, nos había quedado pendiente este disco, que hay un par de, que comparten un par de miembros y tal, y bueno, no, esta gente está muy guay. Este es un 12 pulgadas que salió hace algún tiempo ya. Sí, está currado, está hecho ya serigrafía, las portadas y demás, uno de ellos tiene un taller además de ahí de serigrafía, y ambos, los dos, por lo menos los dos de la URSS, son muy finos a la hora de dibujar y de... Yo no lo vi mucho por ahí, no lo vi mucho por ahí este disco, no sé si es que volaron o... No, la verdad que yo tampoco lo he visto demasiado. Sí que igual una copia suelta a ti, no sé si en otro lado, pero no es un disco que haya visto a mogollón. No sé si harían pocas o volarían o qué, pero a mí este disco me flipa. Son 7 temas y ojalá fueran 14 o 16. y nada, vamos a poner... Romper cosas, que es genial. Para cerrar el programa y para que cuando salgáis a la calle después de escuchar esto os dedicáis a destrozar todo aquello que os deja y a romperlo todo. Venga, bueno, pues hasta la próxima. Venga.